Muy buenas tardes. El programa de hoy no va a ser para todos los públicos. En general, El Desenterrador no es para todos los públicos, pero en el caso actual del programa que vais a escuchar, esta realidad es especialmente cierta. Vamos a hacer un segundo especial sobre la figura de uno de los músicos más intrigantes, interesantes y prolíficos de la escena experimental mundial, y que, como bien sabéis los que escuchéis el programa, es un favorito del Desenterrador. Estamos hablando de Mick Harris, que fuera batería de los Napalm and Death cuando estaban en su etapa más greencore, en sus comienzos, y que a partir del año 90 empezó con su proyecto Scorn, de música industrial, electrónica, aislacionista, y empezó a participar en mil proyectos paralelos que hicieron que la discografía suya sea variada, ecléctica, intrigante, difícil de encontrar, en algunos casos tanto la información como las propias canciones. Y bueno, en ese primer especial, que cuando busquéis en internet, pongáis Irola Erratia, Mick Harris, Desenterrador, os saldrá. Necesitaba una continuación, porque dejé muchas cosas que él ha hecho sin mencionar. Y creo que este programa va a ser perfecto para ello. El problema, por eso he empezado así esta locución, es que lo que vais a escuchar es muy oscuro, muy difícil, muy retante para el oyente. Y bueno, os aviso que si sois esas personas que solo escucháis Macaco y Escorbuto, este no va a ser vuestro programa. En cualquier caso, es una radio libre, es una radio que quiere hacer al oyente pensar, hacer cosas diferentes, no seguir el mainstream y la corriente. Y yo creo que tanto mi programa, que lleva ya 15 años intentando ilustrar las distintas músicas que hay por debajo del mainstream, creo que este experimento es totalmente necesario. Así que estáis avisados. Vamos a empezar con la primera canción. Este proyecto lo conozco desde hace muchísimo tiempo, pero nunca he tenido opción de escucharlo detenidamente. Por supuesto, como no, la información al respecto es limitadilla. Fue grabado en Wall of Silence, un estudio de Birmingham del que no tengo noción. Probablemente sería el estudio que entonces usaba Mick Harris, o igual es el que luego se llamó Black Box, que es donde él ha grabado la mayoría de sus discos con Scorn. La cuestión es que es dos canciones de 35 y 30 minutos. Vais a oír un extracto, o sea, porque en este caso yo creo que es mejor oír extractos. Es del estilo del que va a ir la mayoría del programa. Va a ser también una perfecta continuación al programa que hice de Ambient en su momento. Pero en este caso, la parte más oscura, siniestra y difícil. El ambient, el dark ambient, el drone y todos esos estilos que básicamente usan lo que es la esencia del ambient, que es ambientar una situación. Por eso son muy buenos como bandas. Es decir, escucharlos como algo que te rodea, pero que no le estás prestando total atención, o meterte en una atmósfera, en una sensación que cualquier persona cuerda no querría. Es decir, porque lo que voy a coger un extracto de una crítica que he encontrado muy, para mí, muy adecuada, y es exactamente lo que os voy a decir. Es el equivalente auditivo de tener tu cabeza metida por debajo de la superficie del mar durante muchas horas, con solo el suficiente aire para poder seguir vivo. Al de un rato empiezas a ver imágenes más allá del azul del mar, y solo puedes escuchar el movimiento de las profundidades del mar y tu propia respiración. Sonidos de arriba del agua caen puntualmente como el filtro comprimido de una habitación a prueba de ruidos. Esto que escucháis es realmente lo que evoca la canción. Por eso creo que tiene el mérito de que una persona, mediante sonidos electrónicos o analógicos, yo creo que esto es un 50-50 porque estamos hablando del año 94, puede conseguir esas sensaciones que muchas personas van a buscar cuando van a ver una película de terror o cuando quieren sentir miedo de una manera voluntaria. A mí lo que me parece verdaderamente meritorio de esta música y de esta canción en concreto y de las que vais a escuchar hoy es cómo ven sin imágenes, solo con sonido. Así que os dejo con un extracto de una de las dos canciones de este Somnific Flux de Bill, que es un productor de música experimental, de jazz y de mil músicas de estadounidense que, bueno, le gusta probar todos los palos y ha hecho algunas cosas con Mick Harris. Y esta es una, Somnific Flux. Vamos a extraer de la segunda pieza llamada Capacious un extracto de unos 6 o 7 minutos y vosotros juzgaréis si todas las sensaciones que supuestamente evoca son ciertas. Thank you. Bueno, si todavía no habéis cogido el cuchillo y se os empieza a cortar las venas, os voy con la segunda canción. También es un extracto, porque la canción original dura 18 minutos. En este caso es un álbum de Mick Harris, junto a dos luminarias de la escena ambient, drone, dark ambient y demás. Son Nigel Ayers, de una banda procedente de una banda llamada Nocturnal Emissions, y John Everall, que también es un hombre muy inquieto al estilo Mick Harris, que está en un montón de bandas también, pero que destacó como escritor en una de las revistas más interesantes de finales del siglo XX. Se llamaba Music from the Empty Quarter. La cuestión es que os voy a contar un poco cómo funciona este disco. El disco se llama Mesmeric Enabling Device. Fue publicado en 1999 por la discográfica Solid Moon. Y bueno, lo que hacen es muy colaborativos estos proyectos. Por eso salen tres personas. Pero mola el hecho de que fuera por correo. Imagino que mandándose cassettes o lo que sea. Porque estamos hablando del año 99. Así que igual no sé cuál es el formato que se mandaría en el uno al otro, la verdad. En ese sentido es muy interesante. Lo que son la primera y la séptima canción son John Everall y Mick Harris. Cogen dos canciones, samples, sonidos que ha creado Nigel Ayers y las adaptan a su estilo. Mientras que de la 2 a la 6 es Nigel Ayers el que coge canciones de John Everall y Mick Harris y las trata. Vamos a escoger una tratada por Mick Harris y Nigel Ayers. No tienen título, se llaman Untitled todas, y vamos a coger la primera. Y me encanta, porque es que si no, no sé cómo explicaros lo que es. Es drone, es ambient, pero igual es que no sabéis ni lo que es eso. O es algo que a vosotros os parece, pues bueno, sin música de fondo o de bandas sonoras. Pero me encanta cómo la describe la gente, porque realmente es una manera, como he hecho un poco con la canción anterior, es una manera muy interesante de hacer evocar al oyente sensaciones que puede sentir. O igual siente otras completamente distintas. Es un experimento interesante. Y para la última canción, hasta una habitación iluminada brillantemente por la luz del sol de mediodía sigue pareciendo el escenario para un cuento de H.P. Lovecraft. Y seguimos en la descripción. El protagonista finalmente descubre los horrores subterráneos en el sótano, en aquella habitación que estaba tapada con ladrillos y que heredó de una casa que heredó de su tío, aquel del que nadie le gustaba hablar. Esto es lo que un crítico muy acertado seguramente ha extraído de este disco, del que vais a escuchar la primera canción, que no está titulada. El disco, os recuerdo, se llama Mesmeric Enabling Device, y son Mick Harris junto a Nigel Ayers y John Everall. Aquí tenéis, pues, la primera canción, un extracto. Pues bueno, vuelve el desenterrador con otra canción más de este especial Drone Ambient sobre la carrera musical de Mick Harris. Si queréis saber sobre Mick Harris, tenéis un podcast en el que os cuento toda la movida, y luego si queréis saber sobre Scorn, que es su proyecto principal, tengo dos podcasts al respecto que ya os dejaré links en el post que haga. Digo, porque no voy a estar todo el rato explicando quién es. La cuestión es que lo que vais a escuchar ahora es otra colaboración de la que tengo muy poca información. El sello se llama Downwards, que es un sello creado por uno de los colaboradores que está con Mick Harris. Se trata de Regis, más conocido como Carl O'Connor, del cual vamos a escuchar otra colaboración con Mick Harris más adelante en el programa. Regis es uno de sus proyectos. Es tecno, pero no exactamente. La cuestión es que aquí realmente lo que hace es el cofundador, por cierto, de Downward Records, donde está publicado lo que vais a escuchar. Aquí está en la cara B de este 10 pulgadas. Es decir, en la cara está la colaboración de Mick Harris, que se llama Reclaimed Extract. Y en la cara B, Regis se junta a Antonin, que es el seudónimo de un periodista musical llamado Anthony Burman, y se casca una canción llamada Calada. Por supuesto, vamos a escuchar la parte de la cara, que es la colaboración de Mick Harris, se llama Reclaimed Extract, y es una mezcla entre drone, ambient, algo de minimal y techno y aislacionismo. Escuchadla, no tengo una descripción para evocaros algo, aquí va a tener que trabajar vuestro cerebro. Mi opinión es que este programa deberéis escucharlo exclusivamente sin ninguna influencia externa, y con la luz apagada sería todavía mejor, para que los ojos no estuvieran influidos por lo que veis. Es cosa vuestra. Esto es un programa experimental al 100%, en el caso de hoy, y siempre tenéis la opción de cambiar de dial o de escuchar otras historias. En cualquier caso, Mick Harris versus Antonin and Regis, cara A, llamada Reclaim Extract, para vosotros. Thank you. Pues bueno, ahora sorprendido M con la canción que vais a escuchar ahora, porque se trata de otra colaboración, como no, de Mick Harris, en este caso con John Everall, del que habéis escuchado una colaboración junto a Nigel Ayers y Mick Harris. En este caso, el producto es de John Everall, pero Mick Harris mezcla y a ver qué más cosas. Mezcla y proporciona samples nuevos. Otro detalle es que Paul Neville, que estuviera en Fall of Because, el proyecto previo a Godflesh de Justin Bradrick, mete las guitarras en la canción número 2. Y bueno, es un detalle importante, cómo esa especie de endogamia musical, que en este caso es endogamia positiva, siempre aparece un músico colaborando con otro, es como una red, una tela de araña. Bueno, pues os voy a contar primero que es el proyecto, como he dicho, de John Everall, se llama Multisite, Multicidio, sería en castellano, que por cierto es un medicamento que se está desarrollando relacionado con los problemas respiratorios provocados por el virus este que nos asola. Lo sé porque al poner Multicide en el buscador me ha salido. Es una cosa bastante curiosa. Estas pequeñas coincidencias, por decirlo de alguna manera, a veces asustan. La cuestión es que John Everall murió en el 2014 a causa de un cáncer, yo no lo sabía. Es un músico muy, pues eso, que está en mil bandas también, en Tactile, que también han colaborado con Mick Harris, en 3DK, también con Mick Harris ha colaborado. Así que se podría decir que su carrera ha corrido paralela a la de Mick Harris, estaría bien investigarlo en un futuro. Este proyecto es Experimental Ambient. La canción, encima el disco se llama Pathogénesis, Nacimiento de las Enfermedades, y pues os podéis imaginar qué es lo que quiere evocar. Vamos a escuchar una canción llamada, estoy tentado de poner, qué narices, voy a poner la en la que colabora Paul Neville, iba a poner la primera que se llama Zero Element, pero creo que la presencia de Paul Neville en la canción que voy a poner, como os he dicho, fundador de Fall of Because, lo que fue Godflesh antes de ser Godflesh, y luego pues bueno, tuvo su propia banda llamada Cable Regime, que está muy bien también, y la cuestión es que el hecho de que meta una guitarra aquí, yo creo que hace que merezca más la pena escucharla frente a la que iba a poner, que se llama Zero Element. Vais a escuchar Pathogenesis, que es la que da título al disco. Información pues muy poca. John Everall, como he comentado antes, se encarga de los samplers y del drum programming, de programar las baterías, las pocos beats que tiene este disco. Mick Harris, como he dicho, mezcla efectos y proporciona samplers nuevos. Paul Neville pone la guitarra en la segunda canción y el diseño de la portada y del CD también lo ha hecho John Everall. Y bueno, otra vez, un grupo que se llama Multisite y que titula el disco Pathogenesis. Cosa vuestra interpretar y sacar conclusiones, pero yo creo que las canciones, sobre todo en el mundo del drone y el ambient, hablan por sí solas. If these things are just part of our natural environment, why do we think of them as evil? Why do they horrify us? Unless we were meant for someplace else. I don't think evil grows out of madness. I think madness grows out of evil. Evil grows out of madness. I think madness grows out of evil.

Curioso, muy curiosa esta canción, que yo no la tenía muy escuchada de Multicide, con ese beat, esa batería electrónica añadida y esos ruidos de guitarra por Paul Neville. Me recordaba terriblemente a Maine, ese grupo que hizo Robert Hampson cuando disolvió Loop, que empezó siendo parecido a Loop, con ese rollo drone rock psicodélico pero oscuro industrial, y poco a poco se fue convirtiendo en ambient drone. Y en ese punto intermedio situó este multicide, que la verdad es muy muy curioso. Ahora vamos a hablar de otra colaboración, en este caso con otro músico representante del elemento experimental del ruido como pocas personas ha habido en los últimos 30 años y al que seguramente dedicaré un programa en el futuro. Estamos hablando del gran e inimitable James Plotkin, músico norteamericano que, bueno, desde el principio de su carrera colaboró de distintas maneras con Mick Harris hasta llegar al punto de este disco 100% colaborativo, grabado, por cierto, me he equivocado antes que he dicho que el estudio de Mick Harris se llamaba Black Box, no, se llama The Box, a secas, que es donde fue grabada esta colaboración llamada Collapse. 5 canciones en las que una guitarra tratada hasta el infierno flota en el ambiente mientras sonidos varios ambientan ese tratamiento. Y bueno, Dark Ambient con algo de drone, a mí la verdad es que concretamente este disco me gusta bastante. Los títulos representan muy bien lo que quiere evocar este tipo de ambient y espero que lo disfrutéis tanto como yo. La canción que vamos a escuchar concretamente se llama Dissolve, si no me equivoco. Ya la estáis escuchando por ahí de fondo y es una auténtica maravilla. Espero que la disfrutéis tanto como yo estoy empezando a disfrutar en unos géneros como son el drone, el dark ambient, el ambient a secas, el hash noise, quizás es el que menos de todos los que estoy mencionando que me gustan, pero ya cuando llega un momento en la vida de uno que ya faltan cosas nuevas por las que escuchar, a veces regresar a lo que ya se conocía e investigar e indagar, da sorpresas tan curiosas e interesantes como las que estoy teniendo al hacer este programa. Así que Mick Harris y James Plotkin del disco Collapse, publicado por cierto en el sello Asphodel / Sonbient en el año 96, la canción Dissolve. Ya veis la densidad que carga estos proyectos ambient drone del señor Mick Harris en el espectro más oscuro de la ecuación. La verdad es que un auténtico reto para el oyente y no es cosa fácil de digerir, pero yo creo que merece la pena intentarlo. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra colaboración con un hombre que ha salido bajo el seudónimo de Regis en una anterior canción que hemos pinchado. En este caso, bajo su nombre real, Carl O'Connor, dueño de las discográficas DN Records, Set y Downwards. También parte de la compañía de distribución Integral Music Limited, con Peter Sutton y Tony Suárez. Y bueno, tiene 15.000 apodos y bandas. British Murder Boys, Concrete Fence, Cap, Diversion Group, Family Sex, Headplan y muchas más. Otro hombre al que va a haber que investigar a modo. Y bueno, en este caso es una colaboración con Mick Harris, los dos con su nombre real. Se llama Untitled, la canción que vais a escuchar, y es parte de una triple split, se podría decir. Por un lado está la colaboración entre Carl O'Connor y Mick Harris, por otro lado Radovan Skasaskia, y por otro lado Roger Semsroth. El disco en sí se llama We Can Elude Control, y os voy a explicar un poco a qué pertenece, porque es que está claro que esta música está muy bien como acompañamiento a arte audiovisual, a cualquier tipo de elemento en el que el sonido sea parte esencial pero no única. Y os cuento un poco de qué va. Pues el CD venían tres como postales con cada perteneciente a cada una de las colaboraciones. Nunca lo he visto por dentro, así que esto todo son cosas que uno va encontrando en internet. Es eso, son una especie de pertenece este disco a una serie de comisiones de 30 minutos más o menos, porque aquí las tres canciones cada una dura unos 10, desarrolladas para crear performances colaborativas de galería entre músicos establecidos del mundo de la electrónica en conjunción con artistas visuales y diseñadores. Y bueno, es decir, esto es parte de una instalación sonora, es decir, por un lado estaría algo visual que haría un artista, y por otro lado estaría la parte sonora, que es lo que vais a escuchar. Así que bueno, os falta un elemento, pero para eso está la imaginación. Así que aquí va Carl O'Connor y Mick Harris, Untitled, del disco We Can Elude Control. Seguimos con este programa ambiental, nunca mejor dicho. Ahora vamos a hablar de una coloración muy curiosa, de la que he descubierto su origen total hace recientemente muy poco. La tenía ya en mente porque es del 2001, ya la había escuchado, pero no sabía dónde, a qué contexto pertenecía. Resulta, se llama... Es una colaboración con un trío de productores de música ambiental llamado Hambre, que está compuesto por Cédric Vermont, John Selecaers y Olivier Mogo. Cédric Vermont es de Zaire y vive en Alemania. John Selecaers es de Canadá. Y Olivier Mogo, pues probablemente sea de Quebec también. Pues bueno, se juntaron a Mark Spivey, que es otro. Es un músico. Si lo diré, de música también ambient, drone y todo este rollo, que tiene una banda que ahora mismo, es que no, la madre que parió. Inglés también, eso es. Ya me vais a perdonar, pero es que estas cosas ocurren. Tener toda la información organizada es un poco complicado. Sobre todo cuando hay tan poca información al respecto. Porque claro, si estuviéramos hablando de artistas cuya página de Wikipedia está bien escrita, pues que en muchos casos estos artistas no tienen página de Wikipedia. Por ejemplo, los otros canciones que puse o extractos, descubrí que John Everol había muerto hacía 6 años, por daros un ejemplo. Es una música muy underground en el sentido de la poca información que tienes de ella, que tenemos, y la poca información que ellos dan de sí mismos. Están muy poco interesados. En parte es un poco... A mí es algo lo único que quizás me tira un poco para atrás de todo este rollo. Esa especie como de ocultación de la identidad, como de que no querer que sepamos quiénes son. No entiendo. Si tú haces música, quieres que te escuchen. A mí siempre me ha parecido un principio fundamental. En cualquier caso, pues bueno... Es parte, como os digo, de un trío de lanzamientos entre Mick Harris, Hambre y Mark Spivey, que os he comentado ahora. Por un lado está, del que vais a escuchar esta canción, la de Mick Harris y Hambre. Luego está uno de Mick Harris y Mark Spivey y luego otro de Mark Spivey y Hambre. Que tiene un poco sentido, es bastante curioso. Es una serie llamada Threesome, nos han comido mucho la cabeza. Y de las 5 canciones os he extraído la más cortita, pues bueno, un poco para ser ligero de vez en cuando, porque esto es tela. Se llama Fame y, como os digo, el disco es Mick Harris y Hambre y se llama This. Thank you. Es curioso ver la cantidad de palos y de músicos del mundo experimental, electrónico, sobre todo, ahora estamos muy concentrados en el ambiente, en la música industrial, en el drone, pero en general, que conozca hasta Tommy Harris. O sea, es flipante lo pionero que ha sido en ese sentido. Por cierto, se me ha mencionado, olvidé mencionar la canción que habéis escuchado de Mick Harris con hambre. Fue grabado el disco en los estudios de Mick Harris también en el 2001, en el The Box. A ver, que menciona ese detalle. Ahora vamos a pegar un salto que a mí me ha dejado absolutamente las conexiones que encuentra uno desenterrando este tipo de cosas. Hay una banda, bueno, un proyecto llamado Bass Communion. Es un proyecto iniciado por un músico que es mucho más, se llama un músico llamado Steven Wilson, que es mucho más conocido por la vertiente rockera dentro del rock progresivo concretamente, ya que es miembro de la banda Porcupine Tree, banda que a mí personalmente no me gusta demasiado, pero bueno, es un hombre que tiene inquietudes dentro, más allá del rock progresivo, y que desde el 98 lleva con este proyecto llamado Bass Communion, que explora el lado pues más, perdón por repetir todo el rato, pero más ambiente y más drone de la música. Y bueno, y va, todavía sigue funcionando, sacó un disco hace 3 años, pero sorprende mucho Mick Harris, proveniente de Napalm Death, Steven Wilson de Porcupine Tree, y pumba, se encuentran en medio. Son estas cosas las que a mí me encantan. Y bueno, la cuestión es que en este proyecto ha colaborado con auténticas luminarias de la música en general. Ha participado Robert Fripp de King Crimson, el saxofonista Tío Travis, Bryn Jones de Muslim Gauss, el proyecto industrial drone étnico más brutal que jamás haya escuchado yo nunca, y al que le pienso dedicar un especial porque merece la pena también, y Obmana, coño, ni una cosa ni otra. Y bueno, la cuestión es que fue sacando sus discos, y en un momento dado, exactamente en el año 2003, decidió pues buscar todos esos músicos que estaban metidos en el mismo entorno del ambient, sobre todo el dark ambient, y les dejó pues bueno, remezclar las distintas canciones que había ido haciendo hasta el momento. Y quién sino Mick Harris, a través de su proyecto de ambient principal y primero Lul, pues le remezcló una cancioncita que es la que vais a escuchar. Se llama From 31 Minutes. La canción original está extraída del segundo álbum de Bass Communion, Bass Communion 2, y fue grabado también en el estudio de Mick Harris en el 2002. Y es cortita, 3 minutos 25. Así que siempre ha sido de canciones cortas con Lul, el Mick Harris, es curioso en ese sentido. Así que va a durar más la chapa que os estoy dando que la canción que vais a escuchar. Mick Harris, a través de Lul, remezcla Bass Communion en el disco Reconstructions and Recycling, y la canción se llama From 31 Minutes. Y sigue el programa adelante casi, casi sin beats. Va a ser un milagro poder hacer un programa entero del desenterrador casi sin beats, porque no es normal para nada el desenterrador disfrute tanto de música que no tiene una caja, que no tiene un sonido de base. Pero es que tantos artistas han hecho algo en este mundo que al final tenía que acabar ocurriendo que el desenterrador hiciera un especial. Y qué mejor manera de hilarlo todo a través de la figura del músico Mick Harris. Ahora vamos a hablar otra vez de Bill Laswell, otro hombre cuya carrera prolífico 20 veces más si cabe que Mick Harris, cuya carrera ha ido en paralelo en varios proyectos distintos, tanto para pedirle que le remezcle algo, como para pedirle que participe en algo, como para hacer un disco conjunto, como lo vamos a comprobar al principio del programa, con Submific Flux. En este caso es Divination, un proyecto en el que, dirigiendo por supuesto con mano firme Bill Laswell, dejaba que distintos artistas le ayudaran. Y bueno, pues en el disco concretamente en el que estamos ahora hablando, pues hay gente metida: Anton Fier, Bill Laswell, lógicamente Aruomi Osono y poco más. Anton Fier, estoy casi seguro que tiene un alias que conozco. Madre mía, cantidad de bandas. Ha tocado los Swans, entre otras bandas, a Tela Marinera. Pero vamos, Golden Palominos también. Sí, le tenía fichado y por algo sería. Y es un veterano, porque tiene ya casi 60 años. No, casi no. 64 años. Y participa, al igual que Mick Harris, en este disco Divination. El primero se llama Akasha. Es del año 95 y fue publicado en Subharmonic, un sello que usaba mucho Bill Laswell para este tipo de proyectos. Es ambient, y en el caso de la canción que vais a escuchar, no hay participación directa de Bill Laswell, es todo Mick Harris. Y es una canción llamada Steer, grabada encima en el Reino Unido. O sea, yo creo que básicamente lo que le pidió es que colaborara con algo que pegara con el resto. El disco es doble. El primer disco, que es en el que sale la canción de Mick Harris que vais a escuchar, es más ambient sin bases, y el segundo es más drum and bass, tiene más, es más movido de alguna manera. Así que os dejo con Mick Harris / Divination, Steer. Ha llegado la hora de despedirnos. Esperamos que hayáis disfrutado de este difícil programa, de esta exposición auditiva a las particularidades de la música experimental, y sobre todo concentrados en lo que es el ambient y el drone, y a través de la figura del músico Mick Harris, que, como los que conocéis mi programa sabéis, es una de las figuras más interesantes de los últimos 40 años. Es una segunda parte de un especial que ya hice en su momento, hace ya 3 años, en el que pues utilicé pues sus alias más asequibles. Aún así, me va a dar tiempo a hacer un tercer especial que va a ser mucho más movido, más orientado al drum and bass, al dubstep, al aislacionismo con beat. Pero quería era necesario, después de 15 años de programa, dedicarle aunque sea 2 horas a esta música tan difícil, pero realmente, si a uno le da la oportunidad, que tantas recompensas da si cierras los ojos y escuchas y empiezas a imaginarte los mundos a los que te lleva, aunque oscuros y opresivos en su mayoría, intensos emocionalmente, y para mí mil veces mejor que ver cualquier película de terror. Y vamos a cerrar con una música que suena más luminosa que todo lo que ha sonado hasta ahora, y es a través de la figura de James Plotkin, el músico norteamericano, que ya empezara a tontear con la electrónica muy pronto en su carrera, con su proyecto primario llamado Old Lady Drivers, que es una locura, una parodia del Greencore, que acabó convirtiéndose en electrónica industrial en el proceso. Aquí yo creo que en este disco llamado The Joy of Disease se deja llevar por el lado más ambient del asunto, siempre con guitarras fluyendo, porque es un guitarrista, pero muy, muy, muy, muy bien llevado en cualquier caso. Y la verdad es que el comienzo me recuerda muchísimo a Yesu. El primer riff de esta canción llamada Fuzzy me recuerda a Yesu, al proyecto Justin Broadrick. No sé, creo que me sorprende muchísimo que no hayan hecho algo juntos, Justin Broadrick y James Plotkin, porque podrían hacer algo increíble entre los dos. Así que a ver si alguien le convence. En cualquier caso, me despido de vosotros. El sábado que viene va a ser un directo. Creo que ya podrá el desenterrador ir al estudio y grabar con las precauciones necesarias. Pero podrá. Y creo que si todo va bien, hay 2 opciones. O bien hacer un programa con Ian Mason, cantante Wizards, en el que su proyecto de solitario tenga protagonismo con un directo guitarra acústica en mano, o quizás Mikel aka Berchillo aka El Ojo de la Serpiente, que nos ha acompañado en varios especiales durante la cuarentena, haga un directo dedicado al elemento del fuego de ese tercer especial que ha hecho el desenterrador sobre los 4 elementos, que va a dar para varios subcapítulos. En cualquier caso, os dejo con James Plotkin, del disco The Joy of Disease. La canción se llama Fuzzy, y lo que aquí hace Mick Harris es darle atmósfera y proporcionar samplers. Es eso que está sonando de fondo. Y por cierto, si es que suena el sonido de una lavadora durante mis locuciones, creo que lo iba a quitar, pero me he dado cuenta que, teniendo en cuenta que estamos hablando de ambient y de drone, dejar el sonido de lavadora de fondo mientras hacía las locuciones me parecía una deliciosa ironía. Hasta el sábado que viene.